Buenos días, Pepe. Buenos días a toda la audiencia del informativo Farco. Son 8 las personas de momento que ingresaron en distintos centros de salud y hospitales de la ciudad de Rosario intoxicados por haber consumido cocaína. Si bien aún la situación no puede decirse que esté relacionada con lo sucedido en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires, las autoridades sanitarias y de seguridad de la provincia de Santa Fe están realizando las distintas investigaciones para saber si hay relación al respecto. La subsecretaria de Salud de la ciudad de Rosario, Silvina Marmirori, explicó la situación y la evolución de los pacientes. Bueno, en el Roque Sáenz Peña permanecen internadas 3 personas, una mujer y 2 varones, todos con buen estado general. En el ECA permanece internado un varón que sigue en terapia intensiva, intubado, pero con buena evolución y estable. Y 2 pacientes que fueron derivados ayer a los Alerces. Un paciente de 26 años que fue derivado por dificultad respiratoria intubado, que ha sido extubado esta mañana y también está con buena evolución. Y otro que fue derivado por su obra social con un cuadro más leve, que también continúa internado. Los pacientes están con cuadros de intoxicación, la sintomatología es variada y también es variado el cuadro clínico, porque hay pacientes que tienen alguna otra patología de base. Los equipos han actuado en consecuencia, han realizado la medicación correspondiente, se han tomado las muestras de laboratorio y se han derivado del centro de toxicología, han sido evaluados por toxicólogos y hoy se continuará la evolución de los pacientes y también recibirán el soporte de salud mental. En cuanto a la investigación, se esperan aún los resultados de toxicología de muestras que fueron enviadas a Buenos Aires para analizar qué sustancias podían componer la cocaína que consumieron las personas que fueron hospitalizadas. En distintos allanamientos se encontraron envoltorios con cocaína, hay una persona detenida y quien entiende en la causa es el juzgado federal número 3. Desde el Ministerio de Seguridad de la provincia de Santa Fe siguen acompañando a la justicia federal y aún no se puede concluir si lo que sucedió en la ciudad de Rosario y en Villa Gobernador Gálvez tiene comparación o es similar a lo sucedido en Puerta 8, en el partido de San Martín, en la provincia de Buenos Aires. Reportó para el informativo Farco, Aire Libre, Radio Comunitaria de Rosario.